Hola, ¿qué tal, Sin Platas? Estoy acá, Lucía, Bandera de Series, con Virginia, Cata de Series. Una vez más nos tienen a nosotras dos. ¿Cómo estás, Vir? Hola a todos. La verdad es que muy contenta porque este ritual a mí me gusta. Al tiempo que lo detesto. O sea, no al ritual, sino a los premios y las nominaciones y todo esto. Las injusticias que se cometen y todo eso, pero es como contradictorio. Soy mucho Lula y los espero y me encantan, pero a la vez como que me parecen que son re injustos, que siempre premian a lo más popular y que no dejan de lado las cosas más independientes, ¿viste? Ya llega un momento que es como que los vemos para indignarnos y la cholulez la tenemos en el corazón. Eso es tremendo, como que ya y los Emmy, los Oscar y qué sé yo, y la temporada de premios, o sea, toda la impulsora grasa de la temporada de premios cholula soy yo. Que a mí me gusta eso, la cholulez. Vir viene con la información, eso está buenísimo. Vir viene con los números, en serio, con las estadísticas y eso, y yo solo voy a venir a indignarme. Mentira, igual este año no estoy tan indignada. Yo tampoco, voy adelantando. ¿Viste? Es como que o no vi tanto, o metieron todo. No. No sé. Hay algunas cosas que sí, que me dolieron, pero bueno. Hay otras que compensaron. Primero que nada, quiero hacernos un feliz cumpleaños. Porque esta edición, o sea, estamos hablando, nunca dijimos, pero de las nominaciones a los Emmy 2024, que se van a entregar en septiembre. El 11 de julio de 2022 salió el primer episodio de Sin Plata Ni Forma, también hablando de las nominaciones de los Emmy de ese año. Así que feliz cumpleaños para nosotras, para las chicas, para los Sin Platters, Ni Formers o como mierda les digamos. Gracias por aguantarnos y por el apoyo y nada, feliz cumpleaños. Muchas gracias a, sobre todo a los que nos escuchan, a los que están del otro lado. Bueno, antes de arrancar, hay que hacer una aclaración. Son los segundos Emmys del año, porque si ustedes recuerdan, pasaron medio desapercibido, pero en enero tuvimos unos premios que eran los del año pasado, pero por motivo de las huelgas se celebraron este año. Así que está como todo medio raro el ambiente, pero eso genera posibilidades como que ingresen nuevas candidatas, porque con la emisión de enero se fueron algunos clásicos como Succession, Barry o Ted Lasso. Y The Last of Us, no tenemos The Last of Us este año. Exactamente. Bueno. Parece que fue hace nada la premiación anterior de la semi, porque sí, fue en enero y estamos en julio, en septiembre es la próxima y todo pasó muy rápido. Además queremos destacar que esto es como que estamos llegando año a año con este concepto. La temporada de Bear que se va a nominar en estos premios es la segunda. En enero se premió a la primera, que había sido emitida en junio de 2022. Exactamente, y lo que pasa que tiene el efecto que tenía Ted Lasso, que los Emmys envían las postulaciones para las series que se emitieron en la que le decimos la ventana de elegibilidad, que se da entre el 31 de mayo de un año y el 1 de junio del siguiente. Como de Bear se estrena justamente el 20 y pico de junio, viene estrenándose más o menos todo, para esa época, siempre, digamos, queda fuera de la ventana y pasa para el año siguiente. Entonces siempre se da esta situación de que se está emitiendo la temporada siguiente cuando se dan las nominaciones a los Emmy. Le pasaba lo mismo a Ted Lasso, que se estrenaba en julio, o incluso puede pasar también con Only Murders in the Building, que es de agosto. Digo, como para que son series que pasó tanto tiempo que nos olvidamos que se emitieron. E incluso, tipo, están en emisión la tercera temporada o la temporada actual, por ejemplo, de una serie cuando se está premiando la anterior, y eso a veces le puede jugar en contra o a favor. Exactamente. A lo mejor la última serie, no sé, no voy a decir por decir, ya nos van a escuchar en unos días, a lo mejor la última temporada de Bear a los críticos no les gusta, entonces no sé, cuando votaron dicen, ah no, la segunda, cancelan a la segunda, pero bueno, no pasó. Esa es una cosa que siempre explicamos en nuestros episodios, recordamos que en el primero, justamente ese de julio del 2022, contamos el detrás de escena. ¿Cómo se eligen las series? ¿Cómo? ¿Quién premia? ¿Quién vota? Exacto. ¿Y cómo se decide en qué categoría va a ir una serie? Entonces, surjan estas cuestiones, como que The Bear es una comedia, algo que... Otra vez, ya dijimos esto 20.000 veces. Claro. Pero tienen que ver con grises en los que se abren y las productoras y las cadenas aprovechan, ¿no? A mandar a donde tienen mejor chance. Lo mismo con los actores y actrices. A veces te parece que no es de reparto, o no es invitado, o no es principal, pero bueno, van enviando justamente esto donde dice Vira, donde tienen menos competencia. Incluso a veces se pasaba, perdón, con los actores de Friends, creo que también por un tema como de lealtad. Ahí se mandaban todos a actores de reparto, los 6. Bien. Para no competir entre ellos como actor, quién era más importante o no. Estaba, me parece algo re lindo. Sí, este año lo hace una serie a eso. Ahí lo vamos a contar. Ya se van a tener que quedar escuchando para saberlo. Bueno, antes de arrancar con las nominaciones propiamente dichas, queríamos comentar una nota que sacó Alan Sepinwall, el crítico de televisión de la revista Rolling Stone, acerca justamente de esto, de los criterios y clasificaciones de las series que hoy están bastante mezclados. Bueno, la nota hablaba de este tema que dice Virginia, de estas cosas raras que vienen pasando hace rato, como por ejemplo The White Lotus, que pasó de miniserie a serie de drama. Jennifer Coolidge ganó un premio a mejor actriz de reparto en serie de drama. Shogun era una serie limitada, pero ahora parece que sigue, así que va en drama. Hay series limitadas como Fargo y True Detective, que tienen 20.000 temporadas, pero bueno, gracias a esto sumaron una palabra a series limitadas o series de antología, ¿no? Como limite, cada temporada es limitada, pero hay una temática en común. La nota dice así, la vamos a leer, la traduje con Google Translator, así que sepan entender. Estas categorías de los Emmy se crearon en una era de la televisión muy diferente y tuvieron sentido durante décadas. I Love Lucy, All in the Family y Frasier eran sin duda comedias, del mismo modo que Hill Street Blues o The West Wing eran claramente dramas. Las distinciones claras de categorías se hicieron más difíciles de lograr a medida que nos adentrábamos en el siglo XXI. Desperate Housewives, una telenovela de una hora con un tono más ácido que de costumbre, obtuvo una nominación como serie de comedia en 2005. Esto, dato de Lucía, tenía un montón de drama, empezaba con un suicidio, tenía gente moría de cáncer, había tornados, huracanes, inundaciones, era un bajón. Obvio, sí, tenía ese tono comedia ácida, bueno. Y algo de misterio, incluso. Sí, de hecho sí, todo. Es que ¿por qué se mató Mary Alice? Era la joda. Sigue la nota, dice, Edie Falco ganó un Emmy como actriz de comedia por una actuación 98% dramática en Nurse Jackie y desconcertada por ese desarrollo, insistió en su discurso de aceptación que ella no es graciosa. Es loco porque la actriz, el rey rima la onda. Cuando lo ves hablando en entrevistas de Los Sopranos, eso, menos onda. Bueno, Orange is the New Black, acá creo que vino como un poco la joda. Orange is the New Black, una hora duraba, abiertamente cómica, pero súper mega dramática, chicos. O sea, era un bajón. Sí. Tenía un trasfondo de crítica a la sociedad, al sistema penitenciario. Era un horror la serie. O sea, tenía unos temas muy duros. Bueno, fue nominada serie de comedia en 2014 y esto fue polémico porque un poco de un tiempo después, no me acuerdo si un año o dos años, cambiaron las reglas de elegibilidad a los Emmy para que todos los programas de una hora se consideraran automáticamente dramas y todas las series de media hora comedias. Aunque los programas podían solicitar su traslado, ¿no? Por ejemplo, Maisel lo logró y ganó premio Mejor Serie de Comedia en 2018 y Maisel duraba 45 minutos. El otro caso del que siempre hablábamos es The Great, que también eran episodios de una hora y es una sátira. Esa es mega comedia y nadie puede dudarlo. Después hubo cosas más complicadas, por ejemplo, con series limitadas, Downton Abbey, Big Little Lies, The White Lotus, que en algún momento dejaron de ser limitadas y pasaron a tener temporadas, así que bueno, se consideraron dramas. Que entiendo que tiene sentido, salvo en The White Lotus, que no era un drama. Sí, pero es que es otra categoría media. Para mí tiene que poner el dramedy, porque realmente Barry, sí. White Lotus y cosas así entran. Después hay algo que. ¿Por qué serie limitada no divide drama y comedia? Claro, ahí compiten todos. De hecho, en eso estaba pensando, que por ejemplo, los episodios de I May Destroy You duraban 30 minutos. O sea, si vos considerás eso, iría a comedia. Pero como fue una serie limitada, ahí se sacaron Se sacaron el peso encima rápido y la metieron como serie limitada. Pero competía con otra serie. Como Mare of Easttown, que los episodios duraban una hora. Y también, capaz que con alguna comedia que duraba 30 minutos, o sea... Todo esto también me parece que viene como de tiempos de antaño, esto lo estoy diciendo yo a Lucía, no a Alan Sepinwall, aunque pensamos igual, él no lo sabe, pero es mi marido. En tiempos de antaño las miniseries, vos, Virse, te acordás, eran todos dramas, eran como sí, adaptaciones de libros o alguna cosa para mostrar a estrellas del cine en la tele. Era como el único momento donde las estrellas de cine iban a la tele. Estoy pensando desde Angels in America, por ejemplo. Superproducciones. Eso, superproducciones de HBO, básicamente de HBO, con estrellas, dramas, con directores importantes, tipo Band of Brothers, ¿entendés? Como que se me vienen esas cosas a la cabeza. Sigo con Alan, dice, a estas alturas todo el proceso de nominación y la ceremonia de premios se han convertido, en esto es muy gracioso, en los Emmys de Schrödinger, donde un programa puede ser una comedia, un drama o una serie limitada y la única forma de saberlo con certeza es abrir la boleta. The Bear es un programa de media hora. The Bear es un programa de media hora cuya primera temporada podría dar al menos un vago argumento para hacer una comedia, incluso si los momentos más memorables fueron los serios. Shogun se desarrolló como una miniserie, pero ahora se está preparando para una segunda temporada. Algunos cínicos asumieron que todo esto era una forma de jugar con el sistema, ya que hay una brecha muy grande en las categorías de drama. Shogun se desarrolló como una miniserie, pero ahora se está preparando una segunda temporada. Algunos cínicos asumieron que todo esto era una forma de jugar con el sistema, ya que hay una brecha muy grande en las categorías de drama, y solo uno de los nominados a mejor serie dramática del ciclo anterior, The Crown, es elegible esta vez. No tenemos Succession ni The Last of Us. También hay una cuestión. Eso hizo que series, justamente que estaban pensadas como miniseries, fueran renovadas. En el caso de Shogun, de hecho, si nos atenemos a los hechos, todo el mundo está diciendo, está renovada. No, técnicamente no está renovada. Técnicamente, el actor principal firmó un contrato para futuras temporadas y Shogun adapta un libro. El libro ya está ahí. El mismo autor tiene otras novelas y se puede llegar a armar algo, y es lo que están intentando hacer los escritores, los guionistas, es armar una segunda y una tercera temporada con ese material y, no sé, algo más que quieran escribir. Pero ya vimos eso y salió mal. Pero sí, pero de todas maneras Fox todavía no le ha dado luz verde, ¿eh? O sea, okay. Yo creo que vez que vean que los guiones van a decir, sí, seguimos. Yo creo que justamente como ha tenido tanto éxito, tanto a nivel de público, de visionado y de la crítica y ahora de las nominaciones, es bastante probable que la renueven. Pero en sí, técnicamente no está renovada. Pero es una trampa entonces, tipo, la mandaron a serie de drama, no a serie limitada. No, es que justamente, pero ahí para mí la academia tendría que poner la condición de que ya realmente esté renovada, ¿sí? Incluso en producción o alguna regla como más que me asegures que esto va a seguir. Y al revés, con las limitadas, una regla de que vos me asegures de que esto no va a seguir. Tipo a lo Big Little Lies, y hoy son todas. Presunto Inocente, recientemente, están con esa estrategia. Entonces, lo mismo, señor y señora Smith, es medio como que la renovaron para que entrara como drama, porque algunos habían pensado que incluso iba a entrar en comedia. Y podría. Es un viva la pepa esto, todo el mundo hace lo que quiere. También eso de que si te ponen sí, te la firmo, que la renovamos. ¿Quién te dice que en 2 meses la baja? En esto que ya le decimos a nuestro Serialmente Hablando, los zombies, claro. Mira, a Fargo se le permitió permanecer como serie limitada antología todos estos años, a pesar de que algunos personajes aparecen en varias temporadas, mientras que el regreso de Courage automáticamente obligó a White Lotus a ir a otra parte. Ajá, mira vos. Y no en comedia, porque dura una hora, entonces no puede ser una comedia. La verdad que todo es muy raro. Pero en ese sentido, White Lotus para mí comparte más con Barry, que siempre la trataron de comedia, que con cualquiera, con cualquier drama. Y ahí en el caso ese, ellos deberían pedir para mí que los pasen a comedia, que sea comedia de una hora, porque si no nunca van a tener una chance de ganar. Bueno, sí, ya se llevaron todos los premios a las actuaciones, pero como producto, como serie, no tienen chance de competir con los dramas. Es mi opinión. Totalmente. Y acá Alan pone algo más que ahora quedó obsoleto porque esta serie no fue nominada. Creo que no, para mí no fue nominada para ahorrarse el problema. No te extrañe. dice Alan, quizás el ejemplo más ridículo de esta confusión sea The Curse, que se llama acá La Maldición, que es de Showtime. El equipo de Nathan Fielder, Benny Safdie y Emma Stone, aparentemente construido para desafiar la categorización. Totalmente. Fielder es comediante de profesión. Y el programa era explícitamente una sátira de los reality shows, la gentrificación y más, así que tal vez fuera una comedia. Pero es imposible imaginar que el programa continúe después de lo que hizo al personaje de Fielder en su episodio final, alto giro dramático, les estoy diciendo yo. Así que es una serie limitada. No sé, ponele. Tiene menos importancia como drama, pero bueno, los episodios duraron una hora cada uno y Fiddler y Stone tuvieron que interpretar algunos momentos oscuros para sus personajes. E incluso la sátira no fue tan divertida. Entonces, por supuesto, se presentó como una serie dramática, a pesar de que no hay evidencia de ningún intento de hacer temporadas adicionales, simplemente porque el camino allí era mucho más fácil que en la comedia o en las series limitadas. Bueno, la verdad que no fue nominada un carajo, así que no, esto no es un problema. Spoiler alert, es una de las olvidadas, o como le dicen los gringos, snob. Snap, snap, le dicen. Bueno. Sí, de mías, por lo menos. Ok, vamos a pasar ahora sí, dinámicamente, a las nominaciones en sí. Arrancamos. ¿Hacemos una y una, Vir? Me parece bien. Estamos arreglando en vivo, dale. Voy a arrancar entonces yo con las nominaciones en drama. Vamos a empezar por las series. Fue The Crown, de Netflix, Fallout, de Prime Video, The Gilded Age, de HBO, The Morning Show, de Apple TV, Mr. and Mrs. Smith, de Prime Video también, Shogun, de FX, Slow Horses, de Apple TV, y Three Body Problem, de Netflix. Voy a hacer dos comentarios así rápido. Bárbaro. Slow Horses ya es la tercera temporada y va a sacar una cuarta y no sé si una quinta. Y recién ahora se acordaron, bueno, más vale tarde que nunca, por suerte prendieron la televisión, amigues. El otro comentario es que estoy muy encantado con que hayan dos series de ciencia ficción en los dramas. Y Shogun diría que es casi que de no voy a decir que es de fantasía. No es de fantasía, es como de historia. Claro. Así que de época, no sé. Bueno, pero The Gilded Age también es de época. Bueno, en fin, me gusta que esté variado el panorama. Mi pregunta es, ¿Three Body Problem está merecido o es porque Netflix es la comprada de Netflix de este año? La gran Emily in Paris. Yo creo que... que te estoy matando. No, a mí me gustó mucho y detrás están los creadores de Juegos de Tronos. Entonces creo que por ese lado va la nominación, porque es una superproducción. Pero sinceramente creo que hay otros dramas mucho mejor que Three Body Problem para nominar. ¿Y de estas cuál crees que gane? ¿Cuál quiero que gane? Sí. En realidad quiero que gane Slow Horses, pero va a ganar Shogun. Ok, sí, estoy de acuerdo que va a ganar Shogun. A mí me gustaría que gane The Morning Show porque me parece una temporada dramática muy buena. Yo voy a leer mejor actor principal en una serie dramática. Idris Elba por Hijack de Apple TV, Donald Glover por Mr. and Mrs. Smith de Prime Video, Walter Goggins por Fallout de Prime Video, Gary Oldman por Slow Horses de Apple TV, Hiroyuki Sanada por Shogun de FX y Dominic West por The Crown en Prime Video. En Netflix, ¿qué es esto? Ah, error en la Matrix. Acá voy a comentar que me gusta que haya coherencia entre los nominados y actores y en las series, porque muchas veces no pasa eso. De hecho, en la edición anterior no estaba nominado Dominic West. Aunque quizás no sea el qué sé yo, si merecido o no, pero por mantener la coherencia te diría que me gusta. ¿Sabes qué me gusta a mí? La cantidad de lindas tramas en traje que vamos a tener en la alfombra roja. Lo estamos diciendo por Idris y Donald, ¿lo saben? Y Dominic. Ah, bueno, sí. Sí, sí. bueno. Voy yo con las actrices en drama también. Dale. Principal. Jennifer Aniston por The Morning Show de Apple TV, Carrie Coon de Gilded Age de HBO. Acá necesito hacer un comentario antes de seguir con esta lista. Yo la sigo en Twitter y la amo a Carrie. Y hoy... Gran tuitera, hay que aclararlo. Hoy tuiteó como... Bueno, por su nominación, digamos, citó el tuit de HBO y dijo como que este personaje no sería nada sin los vestuaristas, los maquillistas, todos los que hacen el escenario, todo eso. Están recreando uh-huh. el Nueva York de hace 200 años atrás, ¿no? Obviamente reconoce a todo el cast y la crew y a la Queen Baranski, que también está nominada, otro spoiler. Y dice como un beso grande a Morgan Spector, porque no hay Berta sin George. Y te juro que leer No hay Berta sin George fue escuchar al personaje de ella. diciendo, ay, no hay Berta sin George. Me tengo una ternura medio. Es divina, Carrie Coon, épica de Leftovers, ¿no? Carrie Coon es legendaria ya, para los seriéfilos adictos de culto, básicamente. Seguimos, entonces, Maya Erskine, o Erskine, Anna Sawai, de Shogun, Imelda Staunton, de The Crown, de Netflix. Bueno, mejor actor de reparto en una serie dramática, Tadanobu Asano, de Shogun, Billy Kudrow, de The Morning Show, Mark Duplass y John Hamm, también de The Morning Show, Takehiro Hira, de Shogun, Jack Lowden, de Slow Horses y Jonathan Pryce, de The Crown. Uy, te la regalo cuando empiecen a ganar los de Shogun, con la pronunciación de sus nombres. Espero que los que entregan los premios los practiquen antes. Y sí, como pasó con el juego del calamar, ¿viste? Sí, todo mal, dije. O sea, yo también, pero yo no estoy enfrente de 20.000 personas, 20.000 millones de personas en la tele. Mira esto, acá en Mejor Actriz de Reparto, en una serie dramática, no hay nadie de Shogun. Y la verdad es que habían buenas actrices de reparto. Sí. Christine de Queen Baranski por The Gilded Age, Nicole Beharie de The Morning Show, Elizabeth Debicki por The Crown, Greta Lee por The Morning Show, Leslie Manville de The Crown, Karen Pittman de The Morning Show, Holland Taylor de The Morning Show. Mi comentario es cuando los que nominan ven dos series o tres series y nominan a todo el cast, es como que bueno, un poco de variedad de algo, ¿no? Había otras series para... Acá, si ibas a mandar, mandaron a drama, dijeron, The Curse, ¿no? ¿Cómo no está Emma Stone? No sé. ¡Qué vergüenza! Yo creo que no, que directamente la descartaron porque la serie es demasiado... No la entendieron. Eso es, claro. Pasó. Sí, fuera de esquema. Exactamente. Vamos con mejor actor invitado en drama. Néstor Carbonell, por Shogun, Paul Dano por Mr. and Mrs. Smith, Tracy Letts por Winning Time, Jonathan Pryce, segunda nominación, por Slow Horses, y John Turturro por Mr. and Mrs. Smith. Bien, me gusta Paul Dano, así que me gusta verlo. Paul Dano y su mujer, Zoe Kazan, así que es una pareja hermosa. Yo voy a leer mejor actriz invitada para una serie dramática, que es Michaela Coel, tu amiga, Mr. Sí. and Mrs. Smith. Claire Foy por The Crown, que aparece en un ratito de un capítulo final. Marcia Gay Harden por The Morning Show. Sarah Paulson y Parky Posey por Mr. and Mrs. Smith. Las dos. Ojalá que se lo lleve Micaela. Me encantó ese episodio. Está muy bien, Micaela. Sí, ese episodio está buenísimo. Bueno, sí, está bien. Es invitada. Claire Foy está invitada en The Crown, pero es como que voy a estar hermana. La amo. La amo. También sí. Es mi reina favorita. Cuando me acuerdo que una de las nominaciones que tuvo de estas de actor, de actriz invitada había aparecido tipo un segundo en The Crown. Era impresionante. ¿En serio? Sí, sí. Era el comentario. Bueno, pasamos a la comedia. Como mejor serie de comedia tenemos Abbott Elementary de ABC, The Bear de FX, Curb Your Enthusiasm de HBO, Hacks de HBO, Only Murders in the Building de Hulu, Palm Royale de Apple TV, Reservation Dogs de FX y What We Do in the Shadows de FX. Ah, me dejaste con lo peor, que es nombrar a las personas que tienen nombres siempre difícil. Pero no importa, voy a hacer lo mejor, voy a dar lo mejor de mí. Mejor actor principal en una serie de comedia. Matt Berry de What We Do in the Shadows, totalmente merecido. Te queremos, Matt. Larry David por Curb Your Enthusiasm. Steve Martin. Uy, mejor todavía. Por Only Murders in the Building. Martin Short por Only Murders in the Building. Jeremy Allen White, el que tiene la corona y la tiene que defender. Y The Pharaoh Wanna Tie de Reservation Dogs. Bear es el personaje para que lo ubiquen, si la vieron. Ah, es el más tierno del mundo. Ay, quiero que gane él, va a ser imposible, ¿no? Sí. Pero por lo menos está reconocido. Se lo va a llevar Jeremy Allen White. Pero... Qué aburrido. Le deberían dar a Larry porque es Larry. Porque es el rey de la comedia mundial. O porque es la última temporada. ¿No? Es la última temporada. Hace 20 años está haciendo esa serie. Dáselo. Ya está, Jeremy Allen. Encima no haces comedia. Sigamos. Te leo yo. Mejor actriz principal en una serie de comedia. Quinta Brunson por Abbott Elementary. Ayo Debiri por The Bear. Selena Gomez por Only Murders in the Building. Maya Rudolph por Loot. Jean Smart por Hacks y Kristen Wiig por Palm Royale. Mejor actor de reparto en una serie de comedia. Lionel Boyce, Marcus de The Bear, Paul Downs, Hacks, Evan Moss Barak de The Bear, Paul Rudd por Only Murders in the Building, Tyler James William por Abbott Elementary, Bowen Yang por Saturday Night Live. No vamos a decir lo que pensamos de que la gente de Saturday Night Live esté acá, pero bueno, ya está, ya saben qué pensamos. Mejor actriz de reparto en una serie de comedia, Carol Burnett por Palm Royale, Lisa Colon Sayas por The Bear, Hannah Einbinder por Hacks, Janelle James por Abbott Elementary, Jerry Lee Ralph por Abbott Elementary y Meryl Streep por Only Murders in the Building. Mejor actor invitado, John Barzal, mi marido, por The Bear. Nuestro. No, no te lo comparto. Matthew Broderick por Only Murders in the Building, Ryan Gosling por Saturday Night Live. Creo que es la primera nominación en televisión que tiene Ryan. ¿Quién? Christopher Lloyd, el de Volver al Futuro, por Hacks. Bob Odernick por The Bear. Y Will, mi otro marido, por The Bear. Will Poulter. Y mejor actriz invitada, esta va a estar difícil, Olivia Colman por The Bear, Jamie Lee Curtis por The Bear, Caitlin Olson por Hacks, Davinci Randolph por Only Murders in the Building, recuerden que ya ganó un Oscar este año, Maya Rudolph por Saturday Night Live y Kristen Wiig por Saturday Night Live. Va a ganar Jamie Lee. Sí, no está difícil, sí, un carajo. Ya está. Bueno, pasamos a la próxima, que es series limitadas y películas para televisión. Mejor serie limitada o de antología, tenemos Baby Reindeer de Netflix, Fargo de FX, Lessons in Chemistry de Apple TV Plus, Replay de Netflix y True Detective Night Country de HBO. Como mejor actor principal en la miniserie tenemos a Matt Bomer por Fellow Travelers, Richard Gadd por Baby Reindeer, Jon Hamm por Fargo, Tom Hollander por Feud, Capote vs. The Swans, Andrew Scott por Replay. Por el lado de mejor actriz principal en una miniserie tenemos a Jodie Foster por True Detective, Brie Larson por Lessons in Chemistry, Juno Temple por Fargo, Sofía Vergara por Griselda y Naomi Watts por Ford Capote vs. The Swan. Como mejor actor de reparto en una miniserie tenemos a Jonathan Bailey por Fellow Travelers, Robert Downey Jr. por The Sympathizer, Tom Godham Hill por Baby Reindeer, John Hawks por True Detective, Lamont Morris por Fargo, Lewis Pullman por Lessons in Chemistry, Treat Williams, que en paz descanse, por Feud, Capote vs. The Swans. ¿Sabías que ese Tom Godman Hill de Baby Reindeer es... voy a hacer un spoiler, me imagino que a esta altura lo han visto y si no me silencian acá y saltan 10 segundos que voy a decir qué personaje encarna este hombre. Es el violador. ¡Ah! Fuerte. A mí me chocó un poco. ¿Que esté nominado? No, que esté nominado. Sí, en realidad no tiene nada que ver, es un actor y es bueno, pero... Y, pero está bien. Igual para mí es más invitado que de reparto. Pues que no hay invitados, no pueden, esto pasa, no son invitados, son una serie muy limitada. Tenés razón. Voy con la mejor actriz de reparto en miniserie. Tenemos a Dakota Fanning por Replay, Lily Gladstone por Under the Bridge, Jessica Gunning por Baby Reindeer, Aya Naomi King por Lessons in Chemistry, Diane Lane por Feud, Capotes vs. The Swan, Nava Mao por Baby Reindeer y Kylie Race por True Detective Night Country. Bueno, esas fueron las nominaciones, espero que nos hayan entendido. Me estoy quedando con quiero comentar todo, pero bueno, tratamos de ser ordenadas. Si metemos bocado en cada nominación, terminamos pasado mañana. Me parece elegante que nos atengamos a nosotras que nos gusta tanto irnos por las ramas. Sí, quiero nombrar rápido, nos faltó mejor serie animada. Tenemos 5 series, son Blue Eye Samurai, Bob's Burger, Scavenger's Reign, The Simpsons, Los Simpsons y X-Men 97. X-Men 97 debería estar nominada en series de drama. Bueno, ¿qué te cuento de Blue Eye y de Scavenger? Ni hablar, ¿no? Son ni hablar. Re dramones. Otra que nos faltó es Outstanding Television Movie o película para televisión. Y acá también tenemos 5, tenemos Mr. Monk, Last Case, Monk Movie, Quiz Lady, Red, White and Royal Blue, Scoop y, sorpresa, sorpresa, and Frost. Netflix puso plata, o la academia es medio boluda. No está mal la película, pero es una película para ver y ya está. Yo lo amo a Jerry. Sí, pero bueno. En las críticas no le fue tan bien a la película y no sé el público cuánto la habrá visto. Es medio papita para el loro, está bien. Creo que se me sacó 2 sonrisas y ya está, pero no. Quiz Lady está buenísima. Ah, mira. Quiz Lady está buenísima con Awkwafina y Sandra Oh. Bueno, vamos a contarles cuáles han sido las series más nominadas, por si no se dieron cuenta. En realidad acá vamos a incluir también en el número total a los premios técnicos que se entregan la semana antes, o sea, el 7 y 8 de septiembre. Shogun obtuvo 25 nominaciones, The Bear 23. The Bear es la primera comedia que obtiene tantas nominaciones en la historia de los Emmy. Pasando a 30 Rock, que era la anterior serie que tenía ese hito. Rompió todos los récords. Only Murders in the Building, con 21 nominaciones. Luego tenemos True Detective Night Country, con 19. The Crown, con 18. Saturday Night Live, con 17. Luego, con 16, tenemos 4 series. Fallout, Hacks, The Morning Show, Mr. and Mrs. Smith. Fargo tuvo 15. Y Ripley tuvo 13. Baby Reindeer y Palm Royale. Mucha sorpresa de ver Palm Royale con 11 nominaciones. ¿Viste? 10 nominaciones obtuvieron Feud, Capote vs. The Swan y Lessons in Chemistry. Y cerramos con 9 nominaciones para Abbott Elementary y Slow Horses. Me estoy riendo porque en donde está puesto Feud, Capote vs. The Swan, yo puse al lado qué bodrio, porque no puedo creer que alguien haya nominado eso. Lo nominaron para los viejos que les gustan estas cosas de biopic. Muy aburrida, te juro que hasta la gente que es fanática de este tipo de cosas no les gustó. Sorpresa Palm Royale, yo es una serie que disfruté bastante, te digo, pero me sorprendió que esté nominada. Para mí... Pero está bien, Para mí Apple tiene otras series para nominar, pero bueno. Y, tipo Trying, alguna de esas. Claro, y en dramas... Ahora no tengo ninguno en la cabeza que esté en la ventana, pero seguro que hay mejores. Por otra parte... Feud tuvo nominaciones a los actores y actrices, pero no a la miniserie, me parece. Claro, no. O sea, ya lo que acabamos, las acabamos de mencionar y ya me las olvidé. Pero estoy casi segura de que no. Bueno, ahora vamos a contarle un poco las nominaciones por canal / streaming, ¿sí? La sorpresa, digamos, el que la rompió esta mañana cuando se dieron las nominaciones fue el canal de cable básico FX o FX, ¿sí? Recordemos lo que les acabo de decir, las dos series más nominadas proceden justamente de esta network o cadena, que son Shogun y The Bear. Además, no solo eso, sino que también se nominó Reservation Dogs y What We Do in the Shadows, por el lado de las comedias. También tenemos en serie limitada Fargo y nominaciones tanto técnicas como actorales para Feud, como dijimos, y para Welcome to Wrexham. De esta manera, FX obtuvo 93 nominaciones, superando su récord de 56 en 2016, cuando obtuvo como ganadora final a la serie limitada The People vs. O.J. Simpson. Los 93 también marcan un nuevo récord de cable básico. Por supuesto, FX no es la cadena de cable básico que era en 2016. Es una marca que cruza a streaming con la mayor parte de su audiencia en Hulu, donde vive exclusivamente de Bear. Eso es interesante, la distribución y cómo se consume. Bueno, como dijimos recién, de Bear batió el récord histórico de nominaciones en comedia. Y Shogun se convierte en la segunda serie de habla no inglesa nominada en serie dramática tras El Juego del Calamar de 2022 de Netflix. Además, FX consiguió un puesto en la muy competitiva carrera de series limitadas o de antología con la quinta temporada de Fargo, que regresa después de su edición de 2020, fuera omitida. La cuarta temporada había estado bastante aburrida, esta está mejor. Cabe decir que la duplicación de su total general es el aumento más significativo de nominaciones, estamos hablando de FX, a los Emmys por parte de una cadena, año tras año durante ese periodo, ¿sí? En 2016 FX fue la segunda cadena más nominada, por detrás de la eterna líder HBO, y la entonces ascendente Netflix quedó tercera con 54 nominaciones. Desde entonces Netflix y HBO luchan por la supremacía. Apple TV también consiguió un récord personal de 72 nominaciones a los Emmy, con 4 series reconocidas, entre ellas 2 dramas, que son The Morning Show y Slow Horses, la comedia de época Palm Royale y la exitosa miniserie Lessons in Chemistry. En 2023 la cadena consiguió el récord de 54 nominaciones. Bárbaro. Hoy Vir me recordó que yo dije en el año que salió de Bear que FX es calidad, le dije. Como tipo, sale esta nueva de Bear, y yo le dije, genial, es de FX, es de calidad. Eso siempre se dijo de las series de HBO, ¿no? Como HBO no es televisión, es HBO. Es como que ya tenía el sello de calidad, que Max no lo tiene. Las series de Max no lo tienen. Y para mí las series de HBO ya también me están costando un montón. no tienen lo que eran ante la serie HBO, que realmente eran todas brillantes. A mí lo que también me sorprende es lo rápido que ha ocurrido esto, porque están hablando de 2016, o sea, no hacen ni 10 años atrás que lideraba HBO. Hoy HBO, en 2024, está tercera. Primero está Netflix con 107 nominaciones, después viene FX y tercera viene HBO. Y me parece que el año que viene le va a ir peor, ¿eh? Porque yo no veo nada mucho en la grilla de HBO este año que vaya a superar todo esto. FX estuvo ganando además un lugar en los seriéfilos de culto y en los críticos, con series como Better Things, Atlanta, Louis creo que era de FX, What We Do in the Shadows, y así un montón de otras cosas, Reservation Dogs, cosas que fueron nombradas como las mejores series de todos los últimos años por los críticos, pero bueno, no llegaban casi al público más general o a todas estas nominaciones. Pero se está haciendo un lugar así como en el podio de las cadenas. Y también quiero decir algo, porque sí se pensaba que Apple TV iba a tener este lugar, el lugar que está dejando HBO por cuestiones, no sé, de cosas. Pero parece que Apple TV fue como muy ambicioso y dijo, ah, voy a juntar gente grosa y actores espectaculares y poner toda la guita, y no le salió. Y FX, fíjate que, perdón, FX no tiene ese presupuesto, no tiene esos actores para nada. De hecho, todas las que te nombré, no hay a nadie conocido de estrella mundial. Esto es gente tipo súper laburante, de todo cast and crew súper laburante. No es que te pone nada, no sé, perdón, Martin Scorsese, Masters of the Air, el reciente ganador del Oscar. Va re tranqui, y aún así tiene productos mucho más sólidos y concisos, ¿cómo se dice? Y continuos y... Consistentes. Consistentes. Sí, yo creo que FX, de hecho, para mí, está sacando estrellas con esta... Sí, mirá lo que está pasando con The Bear. Y pasa lo mismo con Donald Glover, para mí, por Atlanta, más allá de que él es Childish Gambino y que hay gente que lo conoce de otras partes, pero para mí, o Pamela Adlon, yo no la tenía si no fuera por Better Things, y en todas las series que nombraste, o sea, las conocía los actores por la serie. O por lo menos, no, a otros ya los conocía de antes, como Evan Bosk, pero es como que le di otra vuelta de rosca, ¿no? Y les está dando lugar en el cine a un montón de esta gente. Pamela Adlon ahora dirigió una película. Bueno, Jeremy Allen White ahora está en todas las películas. IO también. Por otra parte, HBO en las notas decía que esta caída en las nominaciones se debía a las huelgas. Y para mí no. O sea, nah. Bullshit. O sea, no están, hace un montón de tiempo que no hay estrenos en HBO. No hay realmente... No hay domingos de HBO. Nosotros que seguimos los estrenos, en Serialmente Hablando, muchas veces no hay casi nada. Tuvimos True Detective, tuvimos The Sympathizer y listo. Bueno, fue la de los dragones, ¿no? Que yo no sigo. Sí, pero... No, pero eso es como el estreno grande. Claro, pero... Y ponen toda la publicidad en eso y nada más. Otra que también para mí está muy poco reconocida, y no porque no tenga buenas cosas, es Prime Video. Este año consiguió 37 nominaciones gracias a Fallout y Señor y Señor Smith, pero... Antes, el año pasado, había tenido 45. También las cadenas ABC y CBS empataron con 38 nominaciones. El año pasado habían tenido ABC 28 y CBS 20. Prime Video como que tuvo otra época de gloria cuando empezó y tenía Transparent, Mozart in the Jungle. ¿Te acordás? Esas fueron como era la gloria. Maisel de Prime Video también le dio mucho lugar. Sí, pero bueno, por ejemplo, podrían haber nominado a Gen B, Expat... Ojo, para mí... Expat re podría haber estado. Para mí, o sea, Expat tiene no solo a Nicole Kidman, sino tiene una calidad impresionante y una dirección increíble. O sea, para mí ahí la pifiaron. De hecho, me gustó más Expat que las nominadas a Mejor Serie Limitada. Bueno, otra que prácticamente no consiguió nada, estamos hablando de nominaciones que también incluyen lo técnico, ¿eh? Peacock obtuvo 9 y Paramount Plus solo 6. Ay, Paramount es muy olvidada por el mundo. Sí, para mí tienen que cambiar la estrategia, sinceramente, porque es una pena. Bueno, también digo, hay una cuestión de que no nominan nunca a nada a Taylor Sheridan. por ejemplo. Y Paramount... Lo tienen cruzado el tipo, porque es comunista, ¿qué pasó? No, que iba a ser comunista, es un cerdo americano, tal, o sea, hecho y derecho. Claramente haciendo esa serie, claramente no puede ser comunista. No, no. Debe ser re Republican incluso, del campo... Pero no, lo tienen cruzado, lo odian. Sí, yo... Parece tipo David Simon, ¿viste? Que pero lo, a los críticos lo entiendo que lo odien a Sheridan, pero acá en la academia son 22.000 personas y no pasó el filtro. A ver, el loco sacó Tulsa King, Baslo... Bueno, Tulsa creo que no entraba en esta ventana, pero Baslo... no sé, alguna temporada capaz de Yellowstone. ¿No? Sí. O sea... Y todos los años lo omiten, o sea, a mí no me cae bien, no me cae bien Kevin Costner, pero me parece, no es que no me cae bien, no me gusta cómo actúa, sinceramente. Uy, yo estoy esperando la película. Y sinceramente me parece que de todas maneras debería estar nominado, aunque a mí no me guste cómo actúa. O sea, de esa serie solo han nominado a Riley, no me acuerdo la única mujer básicamente que tiene la serie, entonces, qué sé yo, a mí me parece un poco injusto, pero bueno. ¿Tulsa King no entraba entonces en esta ventana? ¿Cómo no salió? Ya no, montón. Si ya ahora en septiembre sale la segunda temporada. Otra serie que por ejemplo podría estar nominada y nunca nominan es Evil, que es una que los critics sí la nominan, que es de las series más vistas de la televisión en los rankings. Nielsen está siempre ahí. O sea, hay también una cuestión... For All Mankind, que es nuestra favorita, tampoco fue la mejor la cuarta temporada, pero nunca tuvo ningún reconocimiento. Bueno, por último, cabe aclarar que estos datos que estamos diciendo sobre las nominaciones son los números que hacen, que cuentan con los deditos, los medios de comunicación sobre Hollywood, porque la Academia decidió ya no dar más estos números porque se armaban alto bolonqui. Porque, por ejemplo, The Walt Disney Company, en su totalidad, obtuvo en realidad 183 nominaciones. Es la mayor cantidad. ¿Por qué? ¿Qué suma eso? ABC, FX, Disney y Hulu. Entonces, si todas sumaran así, pero bueno. Qué ridículo que no te den los números, porque igual agarrás cualquier inteligencia artificial y te hace la cuenta. Sí, pero hay cosas que... Por ejemplo, ahora series de HBO que se están emitiendo en Netflix o de AMC, que a un montón de series se van a pasar como Entrevista con el Vampiro a Netflix. O sea, bueno, esa es otra serie que a todo el mundo le gusta y no está nominada. Y nos la estamos perdiendo. Además. Bueno, rápidamente vamos a hablar de los Snoop y de las sorpresas. Bueno, como dijimos recién, Expat no fue tenida en cuenta... Tampoco lo fue, pero no me duele para nada, de Regime. Ay, no, fue horrible. Ni siquiera Kate Winslet, la verdad es que a mí no me gustó la actuación, con mucho cariño y respeto, no. Pero no me gustó. Como les decía recién, en el tweet de Carrie Coon, iba como un palo por la omisión de la nominación a su coprotagonista, que es Morgan Spector, otro marido mío. Por favor, qué hombre. Acá tampoco nominaron como invitado a Jerry Seinfeld en el final de Curb, que no hubiera sido para nada lo mismo sin él, así que... Y fue tan épico que se lo deberían haber dado, se lo deberían dar incluso a Larry, a Jerry y todo. De hecho, esta mañana cuando pasan la nominación de Curb, es un diálogo entre Larry y... Jerry. Bueno, también la Academia se olvidó del viejo y confiable Kelsey Grammer, que es el protagonista de Frasier, una serie por la cual él obtuvo el premio 3 veces. Esta serie se emitió entre 1988 y 2006 y ahora vive un revival. Y sin embargo, no lo nominaron. ¿2006? Larguísimo. Wow, o sea, sabía que era larga, pero es un montón. David Oyelowo de The Low Men, justamente la que decía recién, que es una miniserie de Paramount sobre un sheriff, el primer sheriff negro. También olvidaron Loki. Y como les decíamos, Emma Stone para mí se lo tenía que ganar, o sea, no solo tenía que estar nominada. Sí, yo creo que sí, aunque no haya visto la serie, pero casi es que pongo las manos en el fuego por ella. Fue brutal. Masters of the Air, tanta guita. ¿Te acuerdas cuánto había salido esto? Había sido un número desorbitante también. Y también otro que entre la con mucha gente, o sea, tenés que pagar muchos sueldos ahí. Y sobre todo a estrellitas como Butler, como Keoghan. Sí, es que están tan de moda y son tan codiciados. Pero posta que había salido mucha plata. Había salido mucha más plata que sus predecesoras de Band of Brothers y The Pacific. AM Virgo, bueno, pero no me sorprende para nada. Nadie va a ver esto. Nadie de la academia, digo. No, es una serie antisistema. Obviamente el sistema no la va... Aunque a veces tiene esas magias del sistema de cooptar y entonces nominar. Sí. Pero no, bueno, es el caso. The Cars también era muy antisistema, era antitelevisión, ¿entendés? Entonces sí, era como medio un patatum si la nominaban. Michael Douglas, que actuó como Ben Franklin en la serie Franklin en Apple TV, que en otra época esto te garantizaba una nominación, casi un premio instantáneo, bueno, no es el caso. Otra serie que tiene números exorbitantes de visionado y que muchos pensaban que por ende iba a estar incluida en las nominaciones es The Gentleman, la serie de Guy Ritchie para Netflix, pero no fue el caso. Otra olvidada por la academia, pero bueno, es Kristin Scott Thomas, que es de Slow Horses, donde encarna a Diana Taverner, que es como en algún momento la jefa del M16. ¿Por qué digo bueno? Porque la verdad es que si es la tercera temporada y recién ahora la vienen a nominar y nominaron a Gary Oldman y a Jack Lowden, bueno, que no la nominen a ella no me extraña, pero la verdad es que es como la otra pata que hace girar a la serie junto con Gary. Suele pasar eso, en especial cuando es la mujer. Bueno, esto te dolió a vos, porque vos te gustó mucho de Sympathizer y nominaron a todo el mundo menos el Robert Downey, el amigo Roche. El hombre blanco de la serie de color. Y el obvio, único... mirá si lo vas a nominar un vietnamita, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a hacer para pronunciar esos nombres? Imposible, así que mejor nominemos a Robert Downey, que además hizo 20.000 papeles, así que... Claro, ¿por qué papel está nominado? Por todos. Igual se lo merece, digo. Pero bueno. Bueno, una re sorpresa fue Idris Elba por Hijack. Que Hijack también pensé que iba a ser una miniserie, pero, sorpresa, va a tener una segunda temporada. Gracias a Apple TV por darme este gran hombre. Sorpresa, en serio, no me esperaba que lo nominen. Está re bien, se lo re merece esa nominación. Qué taquito de ojo que nos vamos a comer esa noche, por favor. Él estuvo en enero como, no sé si presentador o eso, algún comentario hizo, o sea, como parte del show de los Emmy, me acuerdo. Sí, puede ser, y estuvo nominado, estuvo en alguna película este año, me parece, o produciendo, no me acuerdo, pero yo lo vi en las premiaciones este año. Una grata sorpresa, como venimos diciendo, que nominen a Reservation Dogs en su última temporada. Porque si no lo hacían ahora, ya no lo iban a poder hacer nunca más. Otra gran sorpresa fue Matt Berry, porque lo amamos en What We Do in the Shadows, en todo lo que él hizo, si se lo acuerdan, en The IT Crowd, era el hijo del jefe. Ellos tenían un jefe que se suicida y después cae este a tomar riendas de la empresa y es muy gracioso. Bueno... Que nunca fue nominado ningún actor, ninguna actriz de la serie. La serie fue nominada alguna vez por mejor serie que comedia, estoy segura. Nunca, ni en pedo se lo va a ganar. Nada, estoy muy contenta por Matt Berry. Me da pena por el resto, porque la verdad que ninguno es mejor que el otro. Nadie, nunca. Matt Berry, que en la quinta temporada, que es por la cual lo están nominando, la rompe. Tiene, o sea, y bueno, es un actor británico. Perdón, mi sesgo, pero la verdad es que es muy bueno. Y tiene una voz que yo les contaba cuando hablamos del serialmente sobre Fallout, que sale su voz, le pone su voz a un robot e inmediatamente me di cuenta que era él. O sea, sin verlo ya y lo es que es muy particular. Yo me acuerdo también en alguna serie animada el chabón estaba y era la voz de algo y dije, Matt Berry. sí, es muy, es imposible no reconocerlo. Bueno, ya hablamos de Unfrosted, que es la otra sorpresa que acá para mí Netflix te puso la plata. ¿Qué querés que te diga? No me extrañe. Bueno, ¿querés hablar un poco esto que pusimos acá de nominaciones y diversidad? A nosotros nos interesa esta cuestión y a mí la verdad es que no solo que me interesa, sino que todavía me sorprende tanto. O sea, estamos hablando de premios que llevan 76 años dándose. ¿cómo puede ser que haya cosas que todavía cueste tanto cambiar? ¿Sí? Estamos hablando tanto de diversidad racial como LGBTQ, en las categorías de interpretación, por supuesto. En total son 96 puestos en juego y este año hay 30 personas de color, como le dicen los gringos. También esto, estamos hablando de un premio de, que lo otorga una sociedad que es multirracial, muy diversa, y no se le pueden pasar estas cosas, me parece. El año pasado fueron solo 25, o sea, este año 5 más, pero antes, en el 2022, fueron 42 las personas nominadas. Bueno, acá es que se olvidaron de todo el cast de Sympathizer, por ejemplo. Eso, o sea, es como hubiera levantado el número ese. Zarpado. Bueno, Reservation Dogs, que todos se merecen estar nominados. Hay series posta que todo el cast está estupendo y sería difícil elegir uno por sobre el otro. Tal cual. Bueno, justamente las nominaciones a Reservation Dogs y a su actor protagonista son de los puntos brillantes del número de actores indígenas o actores nativos que hay nominados este año, junto con Lily Gladstone por Under the Bridge y Kali Reis por True Detective. Por otra parte, Taika Waititi, productor ejecutivo de Reservation Dogs y de What We Do in the Shadows, está doblemente nominado, siendo la primera vez que un indígena recibe dos menciones en esta categoría de productor. Claro, él es descendiente de nativos de Australia. Las papeletas, me encanta la palabra, las papeletas de actuación de este año muestran que se presentaron 1957 actores en todas las categorías de interpretación a los Emmy. Los latinos representaron menos del 6% de los candidatos presentados, lo que se tradujo en 4 nominados. Sofía Vergara por Griselda, Lisa Colonsayas por The Bear, Nava Mau por Baby Reindeer y Néstor Carbonell por Shogun. Vergara es la segunda latina que recibe un guiño en la categoría. Esto, por favor, nos vamos a reír un poco. Después de que Anya Taylor-Joy, de ascendencia argentina por The Queen's Gambit en 2021, recibiera su nominación. ¿Qué mierda es ascendencia argentina? ¿Me explicás qué carajo quiere decir? No, además ella se puso re incómoda cuando en alguna entrevista o algo así le dijeron que era una persona de color. De color. Es la persona más blanca de la historia del mundo. Es transparente casi. Es transparente. Me tienen harta. Justo además hoy estamos en un día que se está hablando de todo esto por una declaración, no sé si estuviste al tanto de las noticias de hoy, de Enzo Fernández. Aparecieron en un video en vivo en Instagram los jugadores de la selección argentina tras ganar el premio la Copa América hace unos días. Nada, cantando cosas horribles que no se deberían decir sobre los jugadores de Francia. No vamos a repetir. Y es todo un escándalo que somos re racistas y que todo el mundo nos pone el dedo. Está bien, obviamente, que hay problemas de racismo acá en Argentina y en otros países de Latinoamérica, pero Europa y Estados Unidos no tienen la moral, ni la ética, ni el premio al no racismo para hablar de esto. De hecho, los yankees lo que hacen es categorizar todo, a ver cuánta categoría cosita te puedo poner. Es insoportable. Ascendencia argentina, ¿qué es ascendencia argentina? Son los reyes de la hipocresía. Igual esto tiene que ver con la nota de Variety, de donde obtuvimos la información. Digo, si ella se autopercibe como latina, como por... Somos latinos. Sí, pero Anya Taylor se... No es de color, pero somos latinos. Pero es que ¿por qué todo tiene que ser una cosa volar? Sí, esto también se habla mucho de no hay latinos, hay latinos blancos. Nosotras somos, sí, latinas blancas. Pero más allá de eso, pero yo estoy totalmente consciente que soy latina. Y siempre voy a defender que soy latina. Claro. Pero no sé si a ella le preguntan, ¿vos te considerás latina? Si ella va a decir, sí, yo soy latina. Y seguro que no. La piba creció acá un tiempo, pero debe vivir hace 20.000 años en Miami. No sé dónde mierda vive. No, ¿sí?, sé si viene a comer empanadas y dulce de leche. Y tiene otra vida. No tiene la falta de privilegio por ser latina. Estamos hablando de eso, ¿no? O la vida difícil que tenemos por ser latina. Otra que le fue muy bien y que a la que se le hizo justicia por fin es a Selena Gómez, que es productora ejecutiva de Solo Asesinatos en el Edificio y hizo historia como la productora latina más nominada a los Emmys con su tercera nominación. Esto yo no lo sabía. ¿Cómo no hay? No sabía que se nominaban a los productores, porque es que, ¿qué es el? Digo, están los, no los sé, premios de no los pro, del sindicato, el gremio de los productores. No, pero a lo mejor es por la serie nominada y que ella sea productora, ¿viste? Como que los que van a recibir el premio a mejor serie generalmente, o mejor película, son los productores. Me parece que quizás es por la nominación a la serie. Pero no solo eso, sino que a su vez consiguió su primera nominación como actriz por su papel de Mabel. No lo puedo creer. Después de 3 años donde nominaban a sus co-partners y a ella la excluían. Es notable que recién la cuarta latina nominada en la historia de la categoría, tras Rita Moreno en 1983, las dos nominaciones de América Ferrara por Ugly Betty en el 2007 y 2008, y Jenna Ortega por Wednesday, o Merlina. No puede ser. No puede ser la cuarta, no puede ser. Iba Longoria, ese tipo, se me vienen mil a la cabeza. No. Pero no, capaz que no estuvieron nunca nominadas a los Emmy. Claro, no puede ser. True Detective, Night Country, que está dirigida o creada por Isa López, fue triplemente nominada justamente por dirigir, escribir y producir la cuarta temporada de la serie antológica. Es la primera latina nominada por dirección y la segunda latina reconocida en guión después de René Echevarría en 2005 por la serie Los 4400. La épica dramática de FX Shogun, que es la segunda serie de habla no inglesa nominada tras Squid Game, o sea, El Juego del Calamar, en 2022, aportó la mayoría de nominados de interpretación a Asian America, ¿no? O Pacific Islanders, le dicen también, de este año. Con los nominados de actor y actriz principales, Hiroyuki Sanada y Anna Sawai, y los secundarios Tanadobu Asano y Takehiro Hira. También está nominada como actriz principal Maya Erskine, protagonista de Señor y Señora Smith, por su papel en la adaptación televisiva para Prime Video de la película de espías. Erskine y Sawai son la segunda y tercera asiáticas nominadas después de Sandra Oh, Killing Eve en 2018 y 2020. No puede ser. Sí, yo siempre me acuerdo que Sandra Oh había sido la primera. Cabe destacar que Sandra Oh está nominada como productora ejecutiva de la película para televisión Quiz Lady junto a Awkwafina y la directora Jessica Yu. Sanada es el segundo actor asiático reconocido como actor principal de drama después de que Lee Young-jae por Squid Game, que llegó a ganar la carrera. Otra representación de estos Asian American y Pacific Islander es la nominación de Bowen Yang, que obtuvo su tercera nominación como actor, cuarta en total, por su trabajo en la serie de sketches de larga duración de Saturday Night Live, y Greta Lee, que obtuvo su primera nominación por interpretar a Stella Buck en la serie de Apple TV The Morning Show. Muy bien esa, me gusta, la quiero a Greta Lee. Para los actores negros, las nominaciones supusieron un gran éxito. Después de convertirse en la segunda mujer negra en ganar el premio a actriz principal de comedia, Quinta Brunson vuelve con su tercera nominación por Abbott Elementary. En 2022, Brunson además se convirtió en la primera mujer negra en recibir 3 nominaciones en comedia por producir, escribir y protagonizar la serie. El caso de Aya Debiri es también relevante, ya que tras pasar a protagonista, recordemos que en enero era actriz de reparto, y convertirse en la tercera mujer negra en ganar en justamente ese premio como reparto, Aya Debiri también tiene una trayectoria interesante, porque recordemos que en enero ella obtuvo el premio por mejor actriz de reparto y fue la tercera mujer en obtener este galardón. Edebiri, de tan solo 28 años, es ahora la mujer negra más joven nominada como actriz principal de comedia. La cuádruple nominada Maya Rudolph consiguió 4 impresionantes candidaturas: música y letra originales, actriz cómica invitada y voz en off, y actriz cómica principal. Con Brunson, Edebiri, Gómez y Rudolph, es la primera vez que 4 mujeres de color ocupan la mayoría de cualquier categoría de interpretación principal. Además, Brunson y Edebiri son la segunda y tercera mujer negra que reciben varias nominaciones a los Emmys por interpretar el mismo personaje, después de Uso Aduba por Orange is the New Black. Esto acá se ve como pareciera como que siempre entonces hubieran metido a alguien de color solo para llenar un cupo y no como darle, ¿no?, la importancia que tiene ese personaje que están interpretando. Es re loco. Y a veces realmente es que parece que fuera así. Los artistas queer también avanzaron este año, Nava Mao, nominada como actriz de reparto limitada por Baby Reindeer, es la segunda actriz transgénero reconocida en las principales categorías de interpretación después de Micaela J. Rodríguez, nominada como actriz principal de drama por Pose en 2021. ¿Sabes qué estuve buscando? No sabía que Nava Mao es mexicana. No sabía. Así que vale doble porque es latina, mexicana, de color, trans, es un montón para los Emmy. Todas las interseccionalidades posibles. No saben juntas de qué categoría ponerla. ¿Que sos trans o sos latina? No se puede ser las dos. Che, Laverne Cox nunca estuvo nominada, estoy segura que sí. Sí, Laverne Cox estuvo nominada a Mejor Actriz. La cosa, claro, esta es la segunda actriz trans nominada a Mejor Actriz de Reparto, debe ser. Sí. Ah, ahora que estamos hablando de Nava Mao como actriz de reparto, ¿te diste cuenta que las dos actrices de Baby Reindeer están como actrices de reparto? ¿Vos hubieras puesto a la acosadora como actriz principal? Principal, sí. Y sí, ella es tan importante como él. Si no, totalmente, no hay serie. Y debe ser eso que decimos antes, como que tenía más chance acá que en otra. Que en la sí. otra. Pero sí, es una cuestión de eso, de chances, pero a la vez me parece un poco injusto ponerla a competir con esta chica. Lo cual también me sorprende un montón porque... No tiene una trayectoria muy larga. Entonces que esté nominada Nava tan Mao pronto, sí, me hace bien, me gusta. Sí, está bueno. Además estuvo re bien en la serie. Así es. Bueno, esto ha sido todo. Esperemos que les haya gustado nuestro análisis, nuestra investigación. Y como siempre les decimos... ¡Vuelvan prontos! ¡Hey! Si llegaste hasta acá y te gusta lo que hacemos, es momento de que te sumes a nuestra comunidad. Nosotras somos Sin Plata Ni Forma, un podcast de cine, series y otras músicas. Nos encontrás en Instagram como @sinplataniforma y en Twitter como @spnfpodcast. Nos podés encontrar en Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, Apple, iVoox y YouTube. Gracias por estar del otro lado. ¡Te esperamos!